recordar este nuevo aniversario en que se inicia la conducción del canal principal Deni Devi, ¿no? Que, o sea, 10 años más tarde serviría de base para el proyecto Idevi. Esto fue el plan quinquenal del presidente Perón, allá por 1951, y yo recuerdo haber conversado, como lo decíamos, ¿no?, con nuestro querido compañero, que ya no está con nosotros, ¿no?, Héctor Coco Colás, que con mucha pasión contaba esto, ¿no?, porque él era un apasionado peronista encima, y además fue titular del Idevi un tiempo, acá creo que ya por el 2019. Bueno, el asunto es que es un tema importantísimo esto de saber que el IDEI empezó en el año 51 con Perón, ¿no? Estamos en contacto para hablar, sí, de este tema, porque también ha posteado y sabe y conoce mucho del tema, con Mario Sabatella, abogado que además ha sido también titular del IDEI. Mario, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte. Yara y Pato aquí en la radio, ¿cómo estás? Buen día, Tiara. Buen día, Pato. Muy bien. Comenzando la jornada de esta nueva semana, ¿no? Así es. Sí, es como decís vos. Te aclaro que yo soy trabajador del IDEVI de más de 30 años. Y esta era una historia que no, realmente, vos sabés que no conocía hasta que, como bien lo decís vos, en una charla con el hoy desaparecido Coco Colás, me comentó esta situación y de la notoria injusticia que se venía cometiendo con Emilio Belenguer, quien era gobernador del territorio nacional de Río Negro, que había sido gobernador del territorio nacional de Neuquén, que fue impulsor en el gobierno del general Perón del inicio de las obras del riego del Valle Inferior, de la construcción del canal principal y de otras obras anexas que dieron el puntapié inicial al riego del Valle Inferior, que luego de la dictadura militar de aquel momento es retomada después con la constitución del IDEVI casi una década después. Uh-huh. Ha sido un hito fundamental, por eso cuando fue mi gestión al frente del IDEVI, declaramos dentro del IDEVI en una resolución de cuando era interventor normalizador, ratificada después por el Consejo de Administración, y creo recordar que también hubo un proyecto en la legislatura que después fue convertido en ley, que se declaró Día del Riego del Valle Inferior. Uh-huh. Y se colocó el nombre al edificio del IDEVI, que es propiedad del IDEVI, que es utilizado también por el Ministerio de Producción. Uh-huh. Como gobernador Emilio Belenguer. Uh-huh. Ayer posteaba también otro hombre que siempre rescata en la historia local y que ha trabajado mucho, como Carlos Espinosa, de aquel día en que comenzó la obra, del desfile de las máquinas de la empresa Ibarra, que es la que comenzó a trabajar en la misma, que desfiló por la calle 25 de Mayo con toda la maquinaria dirigida a iniciar estas obras. Mirá vos. tan importantes, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? Fue hoy exactamente hace 70 años de esto, en el año 1951. Ajá. Por eso es un hecho que en lo personal a mí me gusta siempre, creo que hay muchos personajes que la historia a veces, por desconocimiento, por otras cuestiones, se olvida de determinadas personas, de determinados personajes que dejaron su marca, que fueron un hito en la historia local, tanto de Patagones como de Viedma, que es a veces necesario recordar y homenajear por la importancia y porque dejaron su marca fundamentalmente construyendo hacia futuro, ¿no? Uh-huh. Está. Qué interesante esto, ¿no? ¿Cómo fue la historia? No sé si vos conocés más, porque Coco nos contaba con detalles también esto. Se hacen los primeros trabajos. Entiendo que la obra no pudo continuar, bueno, porque vino el golpe de Estado, se suspendió después. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, yo tengo entendido que cuando llega el golpe de Estado se suspende la obra, porque esto era parte del plan quinquenal del general Perón. No era la única obra de riego que había en el país, sino que había distintos proyectos, e inicialmente eran 48.000 hectáreas las que se iban a poner bajo riego, ¿no? Eso fue interrumpido, Después se retoma con el gobierno del gobernador Castelo, que le da una impronta distinta, y ya se avanza en un tema que no solo abarcaba riego, sino que también tomando el proyecto del valle del río Tennessee, se avanza más en un sistema de colonización, uh-huh. como fue el que se aplicó, ¿no? Que terminó también, bueno, continuó después en el gobierno de Franco, y que Lidevi, bueno, continúa hasta nuestros días lógicamente con sin los recursos que se tuvieron en aquel momento, que se avanzó con... Hola. No me diga que se cortó. Mario, ¿estás ahí? Sí, sí. Ah, se nos casi... Por ahí toqué, agarré el teléfono y por ahí tapé el micrófono. Hola. Ahora, hace 30 segundos nomás nos quedaron ahí. Sí, no, que te decía que se siguió avanzando, no sé hasta dónde terminó, después cuando se retomó, te decía, con el gobierno de Castelo, avanzando en un sistema de colonización tomado del Valle de Tennessee, con aportes de organismos internacionales. Ajá. Fundamentalmente creo que estaba la FAO también. Mira vos. Y que se avanza en esto, y luego, bueno, empieza el proyecto a contar con muchos menos recursos, y se va dejando, es decir, el Estado es como que va cediendo un poco hacia la participación más privada, y bueno, obstaculizándose más el acceso al sistema de aquellos para sectores productivos más pequeños para el cual fue originalmente pensado, ¿no? Uh-huh, claro que sí. El proyecto original, según la data que yo tengo, era para irrigar 48.000 hectáreas. ¿Sabes si se llegó alguna vez a esa cantidad de hectáreas? Porque tuviste en Lidevi. No se llegó, pero después con el proyecto de Castelo se amplió, creo que de las 48.000, creo que todas las etapas de Lidevi, tengo entendido que son más cerca de 90.000. Creo bajo riego debe haber unas 24.000. Ay, ay, ay. Ay, se ve que... Nos volviste a tapar el micrófono. No sé, silencio. Mario, ¿eh? Hola. Ay, ay, ay. A ver, creo que no. No. Mario Sabatella. Claro, está Hola, está Mario. Conectado, pero no se escucha. Mario. ¿Cómo hacemos en este caso? Porque él debe estar hablando, él cree que está saliendo, pero no está saliendo, ¿no? Bueno, una pena, se nos cortó ahí de nuevo. Me parece que ahí tiene algún problemita con el celular, porque nosotros recepcionábamos bien. Perfecto, tal cual, ¿no? Sí, sí. Bueno, interesante lo que nos contaba Mario Sabatella, ¿no? Cómo este hecho que estamos recordando hoy... Que ocurrido... tuvo muchas idas y venidas, aparte, ¿no? Porque tremendo el lapso de tiempo después del comienzo, ¿no? En el 85, si mal no tengo entendido, por ahí se vuelve a retomar estas obras. Claro. Mucho tiempo. Ahí estoy escuchando de nuevo. A ver, Mario. Hola, sí, sí. No se cortó, no sé hasta dónde llegué. Estamos mal con el teléfono. Bueno, sí, no, creo que ya estaba, nos estaba respondiendo esto de que, bueno, después se había extendido, que había otro proyecto, que se cambió por otro proyecto. Te escuchamos todo eso muy bien. Me parece que ya está, Mario. Creo que los datos están todos. Te agradecemos mucho participar con nosotros en la mañana y recordar esta fecha, ¿no?, tan importante. Y tener en cuenta que el puntapié inicial, ¿no?, de todo esto lo dio Perón allá por el año 51, ¿no? Hace 70 años, entonces, que se inician los primeros trabajos. Y yo me imagino, ahora te lo pregunto, ¿no?, y para antes de la despedida. Seguramente hubo muchos proyectos previos, esto se debe haber discutido, analizado, antes del 51, ¿no? Yo calculo que sí, desde aquel momento en que se seca la laguna del Juncal debe haber habido proyectos de esta naturaleza. No te olvides que Viedma tenía un grave problema de las inundaciones, que las inundaciones no venían del río, sino que venían mayormente del acceso a la laguna del Juncal, y se trabajó... ¿Hola? Hola, sí, estamos perfectos. Se trabajó de una manera, primero con las defensas, después de la inundación del 1899, y después cerrando el ingreso del agua del Juncal. Hoy quedan digamos, vestigios o datos, como es el famoso puente Molina, que era para cruzar esa aquella famosa laguna, sí, claro. Y, que acortaba la distancia en aquel momento, fue una obra clave, creo que fue del gobernador Montenegro, que acortaba la distancia entre Viedma y el sur, y San Antonio, antes, ¿no?, para llegar a San Antonio no eran los 180 kilómetros actuales, sino que eran 230 kilómetros, porque había que avanzar, bordear la laguna, casi hasta Bañero del Cóndor y volver. Hay datos, como también como vestigios de esa laguna han quedado los famosos humedales que hay en el Iberi, que también es necesario, hay gente que trabaja para protegerlo. Pero lo importante de esto es reconocer, es decir, aquel plan quinquenal de gobierno tan importante, reconocer a alguien como Emilio Berenguer, y justamente olvidado, y también a Coco Colás, que ha sido alguien que ha sido primero un insistidor en el tema de este del riego del Iberi, de seguir avanzando para la mayor cantidad de tierra bajo riego en la provincia, y después como un historiador que rescata este hecho, que vuelvo a decirte que muchos conocimos gracias a la insistencia de Coco, porque es real, porque la historia se había olvidado de este hecho, fundamentalmente de Emilio Berenguer, un hombre de Río Colorado, de la zona de Buena Parada, que dejó su marca y su hito en Río Negro y fundamentalmente en la ciudad de Viedma. Este hombre después fue diputado en el año 62, en aquel que no pudo asumir, también por otro golpe de Estado. Mejor dicho, más que un golpe de Estado, fue la anulación de las elecciones y con el posterior golpe de Estado. Y después termina siendo senador nacional en el año 73. Es un personaje importante para la historia de Río Negro, pero muy importante para la historia de nuestra ciudad, a pesar de ser alguien que no estuvo radicado definitivamente en la comarca, ¿no? Bien, Mario, abrazo, gracias como siempre. No, muchas gracias a vos y a tu disposición. Bueno, gracias, muy amable. Mario Sabatella, entonces, abogado, ex titular del IDEBI, que nos recordó, ¿no?, esta fecha tan importante, en 1951, día como hoy, en que se inicia la construcción del canal principal que 10 años más tarde serviría de base para el proyecto IDEBI. Esto fue contemplado, estaba incorporado en el plan quinquenal del presidente Perón. Allí estaba previsto un riego para 48.000 hectáreas. Jamás se llegó a ese objetivo, a ese norte, ¿no?, de las 48.000 hectáreas. Pero me parece que vale la pena recordarlo, ¿no? Los primeros trabajos del IDEBI se iniciaron un día como hoy, hace 70 años, durante el primer gobierno de Perón.